Merche, Merche, Mercedes de verdad. ¿Dónde está nuestra hospitalidad? Merche, Merche, Mercedes de verdad. ¿Dónde está nuestra hospitalidad? Organizo una cena el jueves, jueves por la tarde. Mi mujer cocinará carne, carne humana. Te vienes, te envío un WhatsApp con el address. Ay. Gente caníbal, pero decente. Merche, trae palillos. Deprisa, cuidemos nuestra sonrisa. No vaya a ser, no vaya a ser. No me jodas, hostia. Merche. Ay. Merche, Merche, Mercedes de verdad. ¿Dónde está nuestra hospitalidad? Botes de fetos fermentados hay siempre en la despensa. Oh, claro, es por si se tercia. Todo por nuestros invitados. Hay que ser hospitalario. Ay. De postre, yogur de piña. Con bífidus de los buenos. Para ir al baño y no ir tenso. Con pequeños trozos de niña. Pequeña. Una ex amiga de nuestra hija. Ay. Merche, Merche, Mercedes de verdad. ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestra hospitalidad? ¿Yo qué sé? Merche, Merche, Mercedes de verdad. ¿Dónde está nuestra hospitalidad? Estatus, usamos un cuchillo especial para el pescado y otro para ti. Tenemos clase, usamos un cuchillo raro para el pescado y otro muy fino para ti. Merche, Merche, Mercedes de verdad. Todo está bien, Merche, no pasa nada. Merche, Merche, Mercedes de verdad. ¿Dónde está nuestro? Joder, Merche.